Precisamente el amor es lo que hace que Jesús se aparte por un momento de ellos, ¿sí? Todavía un poco y no me verán, les había dicho a los judíos, y aquí hace la misma referencia, pero a los discípulos también les puede luego añadir, y de nuevo un poco y me verán, ¿sí? Y esto que luce cruel, alguien que te está llamando hijito, alguien que está dispuesto a un amor sacrificial de esta magnitud, esto que se expresa podría lucir cruel, pero es sin duda necesario y es por amor. El amor es la causa de esta separación, de este tiempo de angustia que los discípulos deben pasar. Ellos no habrían escogido, por supuesto, de ninguna manera que Jesús muriera y los dejara. Pero esto tenía que suceder. Ellos no entendían por qué tenía que morir todavía, ni tampoco habían entendido cabalmente que lo volverían a ver, tanto que cuando resucitó no lo estaban esperando. Pero esta situación que vemos aquí, Jesús apartándose por un momento de ellos, precisamente por causa del amor, haciendo algo que sus discípulos no interpretarían como amor, nos une a nosotros como discípulos con aquellos 11 que estaban con él en aquel día. Jesús se fue para llevarnos. Jesús nos dejó para no dejarnos, ¿sí? Para que un día pudiéramos estar como ahora, vitalmente unidos a él y tener la esperanza viva de morar para siempre a su lado en las moradas eternas. Es un amor, fíjense bien, ya este me parece aquí el meollo del asunto, es un amor que no parece amor al principio. Como no parecen amor muchas de las cosas que por amor Dios hace con nosotros. No parece amor el ejercicio de la disciplina, por ejemplo. No parece amor y no parece ser causa de gozo al principio, pero sin duda causa mucho provecho. Tampoco parece amor la reprensión. Tampoco parece amor que un hijo suyo se acerque a él y no obtenga un sí a todas sus peticiones. Pero pues tenemos que entender ahí que amar, o que el amor también consiste en saber decir que no. Y por amor Dios es muy capaz de decir que no. Bueno, Dios no es Flecha Amarilla ni Vancomer, que tienen su centro de atención a clientes y que ellos juran que a sus clientes les van a decir que sí. Las empresas les hacen creer eso a sus clientes, que porque los aprecian, porque aman a sus clientes, a todos les van a decir que sí. Pero sin duda llegará el momento, y todos lo sabemos y lo hemos vivido, que esas empresas que juran que a todo te van a decir que sí, llega el momento que te tendrán que decir que no, si es justo. No hay amor en eso, pero en el no de Dios hay sumo amor. Y en otras aplicaciones o en otras circunstancias en las cuales Dios muestra su amor para con nosotros, tampoco con un razonamiento meramente carnal encontraríamos algún indicio de amor. Y sin embargo, por amor Dios hace esas cosas. Por amor, el Padre, en la parábola del hijo pródigo, por amor, deja a su hijo que se marche. Y por amor, lo está esperando a que vuelva arrepentido. Por amor, aún el Padre ha instruido a su iglesia, Dios ha instruido a su iglesia, a que cuando alguno persiste en sus pecados sea sometido a un proceso que puede derivar incluso en que el tal sea entregado a Satanás. Pero muy oportunamente las escrituras nos recuerdan que esto es para destrucción del cuerpo a fin de que el alma sea preservada. Esto es por amor. Entonces, que ahora se vaya y los deje, que muera, es necesario y conveniente. Les conviene que yo me vaya. Y ahora, apuntando en esto un ejercicio supremo, maravilloso del amor, Jesús apunta hacia la mayor prueba posible de ese amor, la cruz. Y yendo a la cruz, les ordena a sus discípulos en el versículo 34 y les dice acerca precisamente del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen, que ustedes se amen unos a otros. Y uno lee esto y dice, a ver, un mandamiento nuevo, ¿qué quiere decir que antes Dios jamás había instruido a los suyos a que se amaran? Y eso no es así. Si usted regresa conmigo, no tiene que abrirlo, a Levítico 19:18, encontrará un mandamiento muy claro que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, así dice. Entonces, no es nuevo el mandamiento de amar al prójimo. El amor, de hecho, es el primer y más grande mandamiento, ¿se acuerda? Y el segundo es semejante. El amor a Dios primero y al prójimo como a ti mismo. Es el cumplimiento de toda la ley. El que ama, pues cumple la ley. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este mandamiento? ¿Por qué dice que este mandamiento es nuevo y que además cumpliéndolo, los discípulos verdaderos le mostrarán al mundo que son verdaderamente sus discípulos? Bueno, lo nuevo aquí no es el mandato en sí, sino el ejemplo que Jesús está a punto de dar al ir a la cruz. Como yo los he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Lo nuevo del mandamiento no es ámense, es ámense según el ejemplo que ahora ustedes están presenciando. Jesús ha amado a sus discípulos hasta el punto de morir por ellos, esto es, por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿se acuerda? Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, ese es el ejemplo que ahora pone como medida para todo aquel que es su discípulo. Es decir, Dios nos ha amado de gracia, ¿sí? Bueno, ahora ustedes también amen así, gratuitamente. Dios ha amado a los suyos incondicionalmente. Bueno, ahora ustedes amen también incondicionalmente. Dios ha mostrado a través de su Hijo la grandeza de su misericordia. Bueno, también nos ordena, sean misericordiosos, así como yo soy misericordioso. Él está, Jesús, a punto de ser entregado por los suyos. Y el mandato entonces es, así ustedes también, dense, entréguense mutuamente. Jesús había alimentado a los suyos, ha cuidado a los suyos. Bueno, el mandato es ahora, hagan ustedes exactamente según este ejemplo. Como yo los he amado, así ámense ustedes unos a otros. Y eso, bueno, pues nos recuerda otras escrituras, por ejemplo, Efesios 5:25, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, aquí hay una línea también que apunta hacia el amor a los hermanos. Aquí es sobre amar a nuestros hermanos. Así, con ese ejemplo, de ese modo, la gran pregunta aquí es, ¿quién podría amar con ese perfecto amor? ¿Quién podría decir esta tarde, y levante la mano el que lo pueda decir, yo cumplo perfectamente ese mandamiento? Todo eso lo he guardado desde mi juventud, Señor. En realidad, estamos ante una orden contraria a la naturaleza de nuestros corazones pecaminosos, contraria a nuestra dañada humanidad. En nuestros corazones, la verdad es que lo que hay es un amor condicionado, un amor que solo está disponible para los que nos aman, siempre que no nos dejen de amar. Así es como nacemos. En el propio Sermón del Monte, Jesús preguntó a sus discípulos, dijo, si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de bueno? También los pecadores aman a los que los aman, los publicanos hacen lo mismo. ¿Quién podría amar así? Bueno, Jesús lo que nos dice en estos versículos es que pueden amar así aquellos por quienes Él murió. Es decir, que estamos en una posición de ser capaces, de ser aptos, de ser preparados para un amor de esta naturaleza por cuanto Dios renueva todas las cosas y está a punto de lograr esa absoluta renovación, pasándonos de muerte a vida, haciéndola posible, yendo a la cruz. Solo se puede amar así con la ayuda de Dios. 1 Juan 4:19 dice, que nosotros, usted se acuerda de eso, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin embargo, fíjense que algunos estudiosos de las Escrituras dicen que este versículo, 1 Juan 4, 19, en realidad en los manuscritos más antiguos, lo que aparece, la frase que aparece, es algo así como: nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no solamente a Él, sino en general, nosotros somos como capaces del amor, siguiendo esa línea, si este versículo dice eso. Significaría, y tiene mucho sentido, que nosotros solamente somos capaces de amar con el amor verdadero, a lo cual se le puede llamar verdadero amor, porque Él nos favoreció y nos amó primero. Que nosotros amamos a Dios y a los hermanos porque Él nos amó, y que de otro modo, de otra manera, seríamos absolutamente incapaces de amar. O nos pasaría lo que le pasa a todo hombre natural que cree que ama. Con el amor de los que no han conocido a Dios, con el amor de los que no entienden de amor, porque para entender de amor hay que ir a la cruz. Hay que ver la cruz, hay que contemplar el sacrificio. Este mundo, usted lo sabe, y nosotros posiblemente podemos estar muy influidos de ese concepto, confunde el mundo, el pensamiento del mundo confunde la emoción de que alguien te oye, la emoción de que alguien te comprende, la emoción de que alguien te atiende, la emoción de que alguien te cuida o te da, con el amor. Y ese es el concepto del amor, un concepto totalmente egoísta y centrado en lo que recibo. Y lo que Jesús está diciendo aquí no es: ocúpense de ver si los demás los aman, sino está diciendo: ámense como yo los he amado. Yo siendo Jesús quien es, ¿verdad? Dejó su trono para venir a humillarse y a servir. Si alguien es digno de ser amado en el universo, ese es Jesús. Sin embargo, Él vino y sufrió el oprobio, sufrió el odio de las gentes para salvar a aquellos que amó. No se concentró en el amor que Él merecidamente debería recibir de todos, sino que se ocupó en dar el amor. Y ese es el ejemplo que nos está dejando. Y así como yo los he amado, así ahora ustedes deben amarse. No con un amor que nos guía más a recibir que a dar, sino más a dar que a recibir. Más a servir que a ser servidos. ¿Sí? Sin embargo, de esta otra forma de pensar, de este amor totalmente concentrado en nosotros, de este amor egoísta y concentrado en nuestra propia persona, de allí venimos todos, ¿cierto o no? Ahí sí podemos levantar todos la mano y decir: sí, yo, en efecto, así. Ese es mi corazón, engañoso, perverso, más que todas las cosas. De allí venimos todos, pero ahora aquí, por causa del poder que se manifestará y también, por supuesto, del amor mostrado en esta manifestación de poder de Jesús yendo a la cruz, nosotros podemos quedar tan impresionados por esto como quedó Juan el apóstol, tan impresionados que precisamente escribió largo en su primera carta acerca del amor y dijo, por ejemplo, en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, para aquel que crea que conoce el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego complementa y dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestras vidas, no nuestras sobras. Dije sobras, no obras, ¿eh? Poner nuestras vidas, dijo Jesús. Pero no solamente lo dijo, lo hizo. Él dijo: yo pongo mi vida por las ovejas, y en efecto la puso. Ahora tú y yo podríamos decir, ¿verdad?, de los labios hacia afuera, que igual también podríamos ser capaces de poner la vida por los hermanos. La gran pregunta es si en verdad lo estamos haciendo. Porque esto no demanda solamente alguna situación en la cual uno fuera capaz de morir por un hermano, de morir. La verdad, creo que muchos esposos, por ejemplo, podríamos morir para salvar la vida de nuestras esposas. Lo que no me queda tan claro es si seríamos capaces más bien de vivir por nuestras esposas. Sí, como que de repente morir parecería en cierto sentido y en cierto ámbito como más fácil que seguir viviendo, ¿verdad? Que vivir para servir, para honrar, para amar, en una palabra, a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más próximo, pues ahí está, duerme al lado de los casados, y es la esposa, ¿sí? Aquí este poner nuestra vida, pues no se refiere como en nuestro, ahora que estamos en el 16 de septiembre, ¿verdad? Todo el mundo anda muy patriótico y dice, oye, el canto a la bandera, ¿verdad? Que los mexicanos seríamos capaces de morir por la bandera, ¿verdad? Dice, desde niños sabremos venerarla y también por su amor morir, así decía antes la canción, y a alguien le sonó como muy mortífero el asunto y le cambió allí, y entonces dijo, y también por su amor vivir. No es del todo errado, porque si bien alguien puede morir por un justo, ¿verdad? El Señor murió por todos los que creen, pero nosotros más bien estamos llamados a poner nuestra vida en el sentido de ofrendar nuestra vida, de poner nuestra vida a disposición de los demás, a lo cual llamamos el amor, ¿sí? Ese es el mandamiento nuevo, que nos amemos todos como el Señor nos amó, lo cual va de veras mucho más allá que un buen apretón de manos y un buen abrazo entre la alabanza y la prédica cuando el pastor Serafín dice, a ver, ahora salúdense todos, dense un abrazo. No, el llamado es amarnos como Cristo nos amó, y de veras que no estamos muy conscientes de lo que eso significa. Eso es un hecho, tenemos que aprenderlo. Amar con un amor dispuesto al sacrificio, a ver por tu hermano antes que por ti mismo. A renunciar a tus comodidades, por ejemplo, a renunciar a tus privilegios, a renunciar incluso a tus derechos, tal como el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dijo Pablo a los Filipenses. Es un llamado a darnos abundantemente, sacrificialmente. Y sin embargo, vemos la realidad entre nosotros, y bien sería una buena hora, un buen momento este para rectificar. Vemos cómo alguno entre nosotros no perdona a su hermano, ni le quiere auxiliar, y hasta se atreve a negarse a sus pedidos más elementales y más básicos. Así, con todo, vemos entre nosotros a supuestos discípulos, no sé si lo somos, cada quien sabe, Dios lo sabe, que prefieren estar en cualquier otro lugar que con sus hermanos. Hombres, mujeres, a los cuales les parece una pesada carga pasar con sus hermanos más que lo indispensable, más que apenas un ratito, un par de horas a la semana. Algunos entre nosotros, siento decirlo, todavía necesitamos aprender mucho a no amar solamente a los que nos aman, sino a amar a todos, especialmente a los que son más difíciles de amar, porque, noticia de última hora, tú y yo también somos muy difíciles de amar. Es más, era imposible que Dios nos amara por méritos propios, y Él nos amó. ¿Te parece tu hermano difícil de amar? Bueno, un verdadero discípulo ama con el amor de Jesús. Y Jesús amó a hombres y a mujeres como tú y como yo. Y no solamente estaba difícil amarnos, estaba imposible, estaba en chino amarnos. O sea, ¿quién iba a dar un peso por mí? Y el Señor dio su vida. Algunos entre nosotros a veces batallamos, tenemos serias luchas para ocuparnos de las necesidades de los demás, calculamos todo en función de nuestros intereses personales, ayudamos si nos late solamente, calculamos en función de nuestras preferencias, de nuestra comodidad, de nuestra conveniencia, a veces del provecho que podemos sacar. Y de repente solamente estamos con nuestros hermanos cuando no tenemos algo mejor que hacer, cuando no hay algo más atractivo o más divertido o más entretenido en el horizonte, olvidando cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133, ¿no? O sea, hombres y mujeres, y los he visto y oído, y el asunto es también si hemos estado puestos parados en esos zapatos, que dicen, estaré con mis hermanos siempre y cuando no sea mi cumple. Porque no me lo va a creer, pero en una nota así como muy práctica, entre nosotros hay devotos de San Cumpleaños. No me lo va a creer. Si hay piñata el mismo día, se amoló el asunto, pierden los hermanos. Y de repente vemos a otros hermanos entre nosotros dispuestos, ellos sí, al servicio sacrificado a los demás, y todavía se oyen voces entre nosotros, cuidado que no voy a ser tu voz, que dice, mira qué exagerado ese hermano, o qué tonto ese hermano. Y hasta son capaces de decir que, bueno, pues algunos se ven haciendo estos servicios y este amor sacrificial por los otros, pues porque a ti te pagan, ¿sí? Pues tú haces esos porque a ti te pagan, ¿verdad? Esto lo he oído de personas que se lo dicen a gente que vive, como la Escritura manda, ¿verdad? Que el que predica el Evangelio también debe vivir del Evangelio. Y dice, bueno, tú haces todo eso porque a ti te pagan. Ignorando que los que vivimos del Evangelio, si es necesario, debemos renunciar aún a nuestra paga, y como enseñó Pablo, a gastarnos del todo y gastar lo nuestro por amor a las almas, como enseñó el apóstol Pablo, por no perder el privilegio de predicar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Para que podamos decir como el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, si predicarlo es mi ganancia, predicarlo es mi galardón, presentarlo gratuitamente es mi galardón, enseñaba Pablo a los corintios, ¿no? Es inconcebible entonces, que no, muchas veces no solamente no mostramos esa clase de amor sacrificial, sino que aún denostamos, menospreciamos o criticamos a los hermanos entre nosotros que están cultivando este tipo de amor servicial, sacrificial por los hermanos, sea que reciban recompensa por ello o lo contrario. Es buen momento para sentarnos y preguntarnos en un aspecto muy práctico de esto que Jesús enseñó, si somos verdaderamente sus discípulos. Si no deseas estar con tus hermanos, si prefieres la diversión, si prefieres tu vida social, especialmente si prefieres estar con personas que no comparten tu fe, la fe que dices tener, si tratas de escabullirte con pretextos y a veces hasta con quejas de cualquier cosa que requiera amor hacia los hermanos, la gran pregunta que el Señor nos tiene ahora es, ¿son ustedes verdaderamente mis discípulos? ¿Cómo es que nos esperamos reunir con nuestros hermanos para siempre, como uno solo, para adorar a Cristo Jesús, al cual veremos cara a cara para siempre en las moradas eternas, si no procuramos estar con ellos aquí? ¿Lo soportaremos? Sería la gran pregunta. ¿Soportaremos tal cosa? O sea, si hoy no quieres estar con tus hermanos, ni abrir tu corazón a tus hermanos, ni hablarles, ni escucharles, ¿cómo llegarás a amarles? El amor también es algo que vamos cultivando. Es difícil amar a quien no conoces, pero si tú no quieres ni siquiera acercarte a tus hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo se puede pensar que un día los vamos a llegar a amar? Y así aún, con todo y esto, decimos, yo amo a Dios. Pero primera de Juan 4:20 deja muy claro este panorama. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, o sea, no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, este nuevo mandamiento parecería un mandamiento muy simple, ¿no? Ámense. Ah, sí, pues ámense, sí. El asunto es que no es nada más una cuestión de decir, ah, sí, señor, ahorita déjame, voy por los refrescos y ahorita empiezo a amar a mis hermanos. Es un mandamiento que parece, insisto, simple. Lo podemos memorizar. Un niño pequeño lo puede entender. Ámense. Pero al mismo tiempo es un mandamiento tan serio, tan profundo, tan invasivo, que nos borra de tal modo a nosotros mismos en nuestro egoísmo del mapa y pone a nuestro prójimo en primer lugar. Es un mandamiento tan profundo que si alguno aquí entre nosotros se precia esta noche de ser un creyente maduro, se sentiría, como debemos sentirnos, avergonzado. Avergonzados de lo poco que hemos entendido este mandamiento y de lo poco que todavía lo practicamos. Y es natural, conforme conocemos más al Señor y conocemos más su palabra, más reconocemos la profundidad de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad. Más brilla el amor de nuestro Salvador y más conscientes somos de cuánto nos falta crecer en Él. Pero no todo está perdido, porque Dios es quien hace aptos a los suyos para toda buena obra. De manera que hoy voy a hacer una buena hora para rogar a Dios que nos ayude a enmendar este mal proceder que brota una y otra vez de nuestros egoístas corazones. Amar a nuestros hermanos es no sacarles la vuelta. ¿Tú les sacas la vuelta? Es acercarnos a ellos. Es interesarnos y ocuparnos en la vida de ellos, en sus pruebas, en sus luchas, en sus necesidades, para gozarnos con ellos en sus alegrías y para dolernos con ellos en sus penas. Amar a nuestros hermanos es tenerles paciencia como Cristo nos ha tenido a nosotros paciencia. Es perdonar a nuestros hermanos como Cristo nos perdonó a nosotros. Y es buscar el perdón de ellos si nosotros les hemos faltado. Amar a nuestros hermanos es preferir a tu hermano por encima de ti mismo y considerarlo, como las Escrituras también nos demandan, como superiores. Cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Es servir más que esperar que nuestros hermanos nos sirvan, porque luego leemos estas cosas. Leemos que un verdadero discípulo debe amar y está llamado a amar a sus hermanos como Cristo nos amó a nosotros, y en lugar de calcular si tú mismo amas así, lo que empiezas a hacer es medir a los demás y empiezas a sentirte en desventaja, ¿verdad? Y empiezas a decir, pues a mí no me aman así. Y entonces empiezas a ver la paja en el ojo de tu vecino sin ver la enorme viga que tienes o tenemos en el propio. Estos mandamientos son para que hagamos una reflexión acerca de cómo nosotros estamos amando, no acerca de cómo los otros nos están amando a nosotros. Porque cuando hacemos esto último, ya volvimos a caer en la misma trampa del egoísmo. Y si de algo estaba desprovista totalmente la obra sacrificial de Cristo por amor a los suyos, a punto de ir a la cruz, era de egoísmo. No hay egoísmo ahí. Hay generosidad, hay bondad, hay amor. Eso es lo nuevo del mandamiento. No que ames, sino que aprendas a amar. Que tomes el ejemplo de Jesús y entonces digas, esto sí es amar. Esto realmente es amar. En más de Primera de Juan, una carta por lo demás volcada sobre el tema del amor, recordemos que en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, alguien es verdadero discípulo o no, según ande en esto. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no se engañe, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, dice Juan, que nos amemos unos a otros. Y luego dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, me como un plato, ¿no? Sino de hecho y en verdad. Seguimos en Juan 13 y en el versículo 35 tenemos la importancia de esto. Dice, en esto conocerán todos. O sea, toda la gente que está a nuestro alrededor. En esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos. ¿En esto? ¿En qué? Si tuvieren amor los unos con los otros. Qué impresionante. Aquí el Señor, fíjense bien, el Señor le está dando un derecho al mundo. Le está dando al mundo el derecho de juzgar si tú y yo somos realmente cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, observando si amamos a los hermanos. O sea, Los hombres de este mundo, los que no conocen a Dios, tienen de parte de Dios el derecho de observar e incluso de decir, este es cristiano y este no lo es, según vean que amamos o que no amamos a los hermanos. Si alguien que no conoce a Dios dice que no eres cristiano porque no te ve amando a los hermanos, te digo una cosa, solo está usando el derecho que Dios le dio a hacer eso. Dios nos puso en vitrina, mis amados hermanos, eso es lo que hizo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. O sea, en esto se les notará, se les echará de ver que son mis discípulos, que reproducen las virtudes de mi carácter, que se parecen a mí, que son como yo. Eso es lo que hace un discípulo respecto a su maestro. Y la mayor de todas las enseñanzas que podemos nosotros tomar de parte de Jesús, la que resume todo su carácter, sin duda es el amor. En eso se sabe que vivimos o que no vivimos para Dios. No en que usamos un uniforme, ¿verdad? El Señor no destinó que nos vistiéramos igual o que nos cortáramos igual el cabello o que nos colgáramos una cruz aquí, ¿verdad? O que nos pusiéramos una camiseta que diga ahí verdaderos discípulos, aunque están bien bonitas, muchas gracias. Tampoco quiso que nos distinguiéramos por ponerle un pez ahí al auto, ¿verdad? La camioneta atrás, un pez que a veces más bien parece una piraña, pero es otro asunto. Sino que el distintivo por excelencia es este: si amamos a los hermanos, ese es el sello. En esto conocerán todos que son ustedes realmente mis discípulos, si se aman. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿se aman? Con el amor verdadero, con el amor de Dios, con el amor que es fruto del Espíritu en nosotros. No con una mera imitación del amor. Porque el amor se puede fingir, ¿sabe? Por eso Pablo en Romanos 12 dice, y sea el amor sin fingimiento. ¿Por qué? Porque se puede fingir aquí en estas cuatro paredes, todos parecemos bien buena onda y bien amorosos unos con otros y nos damos abrazos y ósculo santo y palmadas en el hombro. Y después, y afuera, pues se puede imitar. Hay rasgos, gestos, palabras, actitudes con las cuales se puede fingir el amor. Pero dijo Pablo, el amor sea sin fingimiento. Ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Prefiriendo el bien de tu hermano que el otro, que pueda ser tu propio bien. Versículo 36 dice que le dijo entonces Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Bueno, el Señor se iba y no parecía ser una respuesta al amor que ellos le tenían. Y Señor, Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Podríamos decir mucho sobre estos versículos, pero lo que esta noche quiero resaltar de estos versículos ya en una nota final sobre este mensaje es que el amor lo vamos a encontrar aquí exactamente en lo que Jesús dice inmediatamente después. Jesús iba a la cruz, Jesús iba a morir ya. Allí ya Pedro no le podrá seguir. No te puedo seguir ahora. Y ahora Jesús le responde, ¿sí? ¿Vas a poner tu vida por mí? Realmente el que iba a poner la vida por todos los que creen era el Señor. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Qué dice después de estos versículos? Bueno, aquí hay una división impuesta por razones didácticas, que a veces hasta puede ser cuestionable. Pero después de que Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar, sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo puede un hombre que no fuera Jesús, al mismo tiempo estar presentando una verdad tan cruda como esta, la de una traición, la traición del que hasta el momento había sido quizás de los tres, o seguramente de los tres hombres más cercanos a él, junto con Jacobo y con Juan, Pedro. Desde la perspectiva de un corazón inmerso en el pensamiento de este mundo, después de palabras como estas, tú me vas a negar hasta tres veces, lo que a continuación podríamos encontrar sería un largo reproche por causa de no estar recibiendo el mismo amor que él ya le había dado a su discípulo. Eso es lo que brotaría de cualquiera de nuestros corazones. ¿Cómo te atreves a hacerme? O sea, ¿cómo vas a ser capaz de hacerme esto a mí? ¿Usted ha oído esa frase? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Y ese mí lo escribimos con mayúsculas, ¿verdad? De mayúsculas tan grandes que llenarían este edificio. Pero Jesús pone a un lado, aún su altísima dignidad, que no debe ser tocada. Y aunque está hablando aquí de la inminente negación del apóstol, de su discípulo, inmediatamente le dice a él junto con los otros: no tengan miedo, no se turben, yo voy a prepararles lugar. Fue a la cruz a conseguir ese lugar, a hacerlo válido, a hacerlo realidad. Si esto no nos da un ejemplo de la clase de amor de la cual Jesús ha hablado aquí a sus discípulos, que debe ser el sello que caracterice a los que realmente le siguen, yo no sé qué otra cosa podríamos nosotros esperar. Después de esto, el relato de su entrega a sus captores, de sus heridas, el relato de su muerte en la cruz y por supuesto la gloria de su resurrección, no hablan de otra cosa, no hablan de nada más que no sea el profundo, dulce y sin par amor de Dios. Sin par porque no hay quien pueda igualarlo. Sin embargo, nosotros estamos llamados a andar en este mundo como Él anduvo, que así como Él es, así seamos nosotros en este mundo, de manera que muestras, manifestaciones de un amor de esta calidad, de un amor de estas cualidades sacrificiales, se espera de todo aquel que es verdaderamente su discípulo. En esto se sabrá que alguno es en realidad un discípulo de Cristo. ¿Lo somos? Cerremos nuestros ojos y tomemos un momento para meditar en nuestros caminos. Señor, esta es una reflexión muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, Señor. Tú has dicho, Señor, y hoy lo hemos recordado, que este es el sello que nos distinguiría, Señor. Perdónanos. No siempre es así, Señor. No siempre es como tú quieres. De hecho, de continuo fallamos, Señor. Fallamos como en otras cosas, fallamos también en esto, Señor. Somos propensos a apartarnos de tu ejemplo, Señor. Tendemos a claudicar, Señor, tendemos a rendirnos, a creer que no vale la pena, o que no es posible, o que no es conveniente, que no es cómodo, que no es agradable. Pero olvidamos, Señor, que tú no fuiste a la cruz a sufrirlo todo por nosotros porque fuera agradable, sino porque era necesario por amor. Señor, que tengamos ese mismo corazón y esa misma mente, la mente de Cristo, a la hora, Señor, de juzgar todas las cosas. Que podamos, Señor, en verdad ser conocidos por esto. Es un hecho, Señor, que hoy la iglesia, tu iglesia, todavía no es conocida por esto, Señor. Somos conocidos por muchas cosas y algunas de ellas, Señor, son tristes, son lamentables. Pero Señor, que mostrando el amor, el genuino amor, no demos pie al mundo de denostarte a ti, Señor. Que si el mundo te rechaza a ti, Señor, pues lo haga de una forma sincera y diga: yo no acepto a este Dios. Pero que no sea, Señor, usando como pretexto, Señor, que nosotros no nos amamos. Que nosotros no demos pues pie al mundo, Señor, a los hombres que no han creído en ti, para menospreciarte a ti, Señor, en tu obra transformadora, Señor. Que tu iglesia se pueda amar, Señor. Que seamos completamente libres de todas esas cosas que nos atan, Señor, y que por causa de nuestro egoísmo, Señor, y de nuestro corazón, que todavía tiene que ser enmendado. Señor, no hemos amado como deberíamos amar, pero hoy tú nos has hecho este llamado, Señor, que lo podamos poner en práctica. Hay maneras tan claras, tan palpables, Señor, de poder hacer esto. Tú nos pones todos los días, Señor, en condición de poder hacerlo, Señor. Que mis hermanos y mis hermanas, junto conmigo, Señor, todos nosotros, podamos ocuparnos de mostrarte a ti, de mostrar el dulce amor que tú mostraste hacia nosotros, ahora nosotros siendo un canal de tu amor hacia otros, Señor. Y que en todo esto tú seas muy glorificado, Señor. Así como en aquella hora, cuando tu muerte era inminente, tus virtudes se iban a notar en todo su brillo, Señor. Te rogamos que tus virtudes se sigan notando ahora por medio de nosotros, de tu iglesia, que es tu cuerpo en este mundo, Señor. Que no olvidemos, pues, que este es el sello que distingue a los que te temen, Señor. El amor, como tú nos enseñaste que debe ser. Que esto sea grabado, Señor, como con fuego en nuestras mentes y nuestros corazones. Y que de esta reflexión, Señor, puedan brotar acciones inmediatas, Señor. Que no nos llevemos esta palabra y esta exhortación que nos has dado como algo para hacer en algún momento, ya en el futuro, más adelante, cuando haya condiciones. Porque, Señor, no había condiciones para que tú vinieras y el mundo te aceptara, Señor, y el mundo te rechazó, pero tú viniste a darlo todo por nosotros. No viniste a un mundo cómodo, ni a un mundo que te amaba, sino a un mundo que te aborreció, Señor. Pero viniste a darlo todo por amor por nosotros. Que estemos dispuestos aún al aborrecimiento de las gentes, Señor, a las críticas, al menosprecio. Que seamos hombres y mujeres dispuestos a todo, Señor, con tal de mostrar el amor, ese amor perfecto que tú nos enseñas a nuestros hermanos. Que así sea, Señor. Te lo rogamos, que así obremos con nuestro hermano y nuestro prójimo, que tu iglesia pueda en verdad ser conocida por el amor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.